la fiesta, fui con un traje a rayas, me tiré a la pileta, se me bajó la malla, me escondí de la ropa y no me acuerdo más. Ja, ja, ja, ja. Unos chicos muy raros estaban disfrazados, me tiraban besitos, bailaban abrazados, me guiñaban un ojo y no me acuerdo más. Mano y te llevé a una pieza, apagamos las luces y no me acuerdo más. Ja, ja, ja, ja. No me sigas mintiendo, tuve un presentimiento cuando te fuiste al baño, te miré el documento y en la hoja decía que te llamabas Juan. Ja, ja, ja, ja. Por favor, no me dejes de amar. Ja, ja. Podré olvidar, tuve que escaparme y salir por atrás. Una fiesta sin igual, una fiesta sin igual. Escaparme y salir por atrás. Una fiesta sin igual.